pelota, lo vamos a quedar. Vaya a tomar, meta a fumar con la malla de pelota, lo vamos a quedar. Esta noche que quiera tomar, esta noche que quiera fumar, con la amiga de pelota, con la amiga de pelota. Quiera tomar, esta noche que quiera fumar, con la amiga de pelusa.